$1,000 was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. Son tiempos extraños en los que la libertad de expresión se acalla con una acusación que todo lo engloba. Todo es transfobia. Hablan las feministas que se oponen a una ley que cambia el ordenamiento jurídico y afecta gravemente a las leyes de igualdad que protegen a la mujer de la violencia machista y son insultadas y canceladas bajo el paraguas de la transfobia. Hablan personas transexuales que se oponen a los roles sexistas y son acalladas e insultadas a grito de transfobia. Hablan personas en proceso de destransición y son rechazadas por el que algún día fue su colectivo, que ahora las considera transfobas. Hablan periodistas desde el respeto y el pensamiento crítico, y esto también es transfobia. Estamos asistiendo a una distopía que cancela y censura, sobre todo, voces femeninas, voces de mujeres bajo el grito que todo lo acalla, transfobia. De hecho, esta misma semana en La Hora Digital, un supuesto medio progresista ha prescindido de tres feministas que escribían en dicho medio. Y no solo eso, sino que han borrado todos los contenidos creados por las compañeras. Así que vaya un abrazo para Berta, Nuria y Ray Asla. Hace unos días despedían de su trabajo en la Universidad de Granada a la profesora jurista y escritora Tasia Aránguez. Después de 9 años, sin darle más explicaciones, fue despedida y todas sabemos cuáles son los motivos. Bienvenidos, bienvenidas a la caza de brujas del 2022. Ya es muy evidente, el sistema patriarcal neoliberal se protege de las voces críticas. El sistema nos dice que todo es transfobia y el borreguismo habitual hace caso. Chupito de JB y a mirar a otro lado. Vivimos tiempos distópicos y en Basterrak sabemos muy bien lo que es la censura, el acoso, señalamiento y los intentos de cancelación. Aún así, aquí va el que va a ser el último capítulo de esta serie sobre transgenerismo. Desistir y resistir. Bueno, pues hemos decidido hacer una pequeña tertulia con dos mujeres que hemos ido conociendo tanto en redes sociales como en diferentes entrevistas, en diferentes medios. Son dos mujeres jóvenes de 20 y 21 años. Una es Nagore, es asturiana y es estudiante de psicología en la Universidad de Oviedo. Hola Nagore, gracias por... lo primero, gracias por venir, gracias por acercarte a nuestros micros. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme a estar hoy aquí, encantada. Y la segunda parte de esta tertulia sería Amelia, que tiene 20 años, que nos habla de transición también en redes sociales y en periódicos, y estudia historia en Sevilla, aunque ella es gaditana. Bienvenida. Hola, buenas. Hola, Amelia. Hola, ¿qué tal? Bueno, os hemos invitado para que la gente pueda entender qué significa desistir o destransicionar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estructurar esto como una pequeña tertulia. Y es la primera pregunta va hacia las dos. Bueno, en realidad todas las preguntas van hacia las dos. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa la disforia? ¿Qué ha significado la disforia para vosotras en vuestras vidas? ¿Quién empieza? A mí. Ala, a mí. Pues venga. Venga. Pues en rasgos generales, tanto la propia definición como yo creo que me ha afectado, creo que podría resumirla en ese padecimiento físico y sobre todo mental que puede sufrir una persona en relación con haber nacido con unos atributos relacionados a su sexo, pues concretos, ¿no? En mi caso, pues el cuerpo que yo he ido desarrollando a lo largo de los años por haber nacido como mujer. Y sería pues ese sufrimiento, esa angustia, ese padecimiento. Pues para mí la disforia ha significado pues lo que ha dicho Ame, pero para mí sobre todo también ha sido como una forma de escape a unos malestares que tenía previos. Tenía un rechazo hacia mi cuerpo que venía, sobre todo venía también de esos caracteres sexuales secundarios que se me desarrollaban, pero sobre todo de otros malestares como no encajar o el bullying que me hacían pues querer ocultarme y que al final se les puso esa etiqueta, una psicóloga les puso esa etiqueta para explicarlos, realmente no explicándonos y ofreciéndome una solución que no era la adecuada. O sea, el momento entonces en el que aparece esa disforia es como el detonante, ¿no? De un acoso previo, un bullying previo que habéis sufrido. ¿Cómo es vuestra respuesta ante esta disforia? ¿Cómo actuáis? ¿A qué os lleva esta disforia, este malestar? Pues, por ejemplo, en mi caso, claro, a mí primero me hacían bullying en el colegio y por ser muy masculina quizá, entonces yo como que ya tenía ese pensamiento previo de que algo había mal. Pero en el momento en el que también se liga con el acoso sexual y esa influencia de las redes de buscar una solución a este malestar hace que la solución a estos dos problemas, según las redes sociales y muchísimas personas, y que todavía se sigue repercutiendo, si se puede decir así, es la transición. Y además establecen una serie de pautas, primero la social y luego la médica, pero la transición es la única opción que siempre se ha visto como válida. En mi caso, que se me etiquetase como persona que sufría disforia de género, por un lado me llevó a sentir cierto alivio, como diciendo, vale, esto que me pasa, pues realmente tiene una etiqueta, tiene un nombre y tengo unos pasos que seguir que me van a aliviar el sufrimiento. El problema es que esos pasos que me decían que tenía que seguir, que los ha descrito muy bien Ame, primero una transición social y luego una médica, realmente no son los que yo necesitaba y esa tranquilidad que me dio en un principio para hacer la transición social no me soluciona mis problemas. Entonces, la etiqueta tiene como esas dos caras de qué bien me siento porque me han dado una solución y qué mal porque no es la solución que yo necesito. Vale, entonces lo que tenemos es que tenéis un malestar, os dicen, por decirlo de alguna manera, o se os empuja a ese momento trans y lo decís públicamente. ¿Cómo se lo toma la gente? Tanto a familia, como amigos, como redes más amplias, como pueden ser redes sociales, en la calle y demás. Pues al menos yo siempre intenté como llevarlo un poco por debajo de todo. Es decir, muchísima gente no lo sabía, pero sí que estaba claro que había algo mal y que a mí me hacía sufrir muchísimo el hecho de que yo pensase que el problema estaba en mi cuerpo. Y sé que se lo dije muy como escuetamente a mi madre, de hecho ella me lo recordó hace bastante tiempo, y su reacción fue decirme, bueno, yo recojo esto que tú me estás diciendo, pero vamos a esperar porque al fin y al cabo tienes 13 años, que es cuando creo que yo se lo dije, y tampoco creo que los padres sepan siempre cómo actuar en estos casos, ¿no? De un día para otro, de repente, tu hija o tu hijo te dice, oye mamá, oye papá, pues soy trans. No siempre se sabe cómo actuar y, claro, también hay como mucha narrativa de que siempre se iba a tomar a mal. Entonces yo también tenía mucho miedo y por eso siempre lo llevé por debajo, al igual que he llevado el tema del bullying o el acoso sexual, quiero decir. Sí, esa tendencia que tenemos las mujeres, ¿no? Que es lo que yo llamo el género interiorizado, ¿no? El tener miedo a contar la verdad de lo que nos está pasando porque nos sentimos culpables. Entonces, totalmente. Por lo que entiendo, cuando empiezas a sentir este malestar, Ame, que eres una niña, bueno, sigues siendo una niña, con 13 años más o menos, tú toda la información que tienes para dar respuesta la recoges de internet, entiendo. Sí, además, toda la información. Yo era una persona que también ya de por sí estaba expuesta bastante a las redes sociales y al manejo con el ordenador, sí. Porque me gustaban los videojuegos y demás, entonces todas mis respuestas yo las encontraba ahí, porque era como mi lugar seguro de alguna manera. ¿También buscaste, Nagore, esas respuestas en Internet o inicialmente Internet? Y yo busqué las respuestas sí en Internet, porque en mi caso mis padres sí que se negaron a que yo hiciera cualquier tipo de transición. Ajá. Entonces, me metí en las redes y en las redes me dijeron que si hacían eso es que me odiaban y que solo las redes me iban a dar la solución adecuada. Entonces me fui metiendo cada vez más, se me fue reforzando esa idea de que mis padres me odiaban y acabé completamente inmersa en la toxicidad de las redes y en esas soluciones rápidas. Mágicas, ¿no? Son soluciones, suenan a veces como mágicas. Sí, y ahí empieza vuestra experiencia, vamos a decir entre comillas, porque no sé decirlo mejor, en lo trans, en ese camino de lo trans. ¿Cómo vais cambiando? Sí, sobre todo a mí me interesa es cómo va esa evolución, qué es lo que vais consiguiendo, vamos a decir, en positivo y en negativo, que bueno, ya lo habéis mencionado, pero me gustaría que ahondaseis un poquito más. Pues, por ejemplo, en mi caso, fue paulatinamente, fue cuanto yo más me expuse a las redes sociales, más cambio intentaba poner, porque es como que, al final siempre lo digo, la disforia, por mucho que, o sea, es un ideal que tú acabas teniendo en tu cabeza, yo tenía un ideal de hombre, y yo pensaba que tenía que asemejarme cuanto más mejor. Entonces, primero, de hecho, yo vi la peli de Mulan, que es algo que me ha influenciado mucho, y yo vi cómo a Mulan tenía una especie de vendaje en el cuerpo y yo empecé a vendarme también. En mi casa lo sigo siempre, no hay vendas porque las utilicé yo todas con 13 o 14 años para vendarme el pecho e intentar simular un binder, porque tampoco tenía acceso a comprarlo en ninguna parte y vivo en un pueblo muy pequeño, no era viable para mí. Luego, pues, utilicé ropa mucho más ancha de la que, pues en mi talla, ¿no? Pero porque yo lo asemejaba concretamente a que eso me masculinizaba más. Dejé de, por ejemplo, afeitarme en las piernas o en los brazos, las axilas, pero de nuevo, porque yo pensaba que eso me asemejaba más a ser un hombre. Me corté el pelo por encima de los hombros, que es una pelea que tuve con mi madre, de que ella me dijo, hasta aquí, no te dejo más, porque es eso, yo pensaba que eso cada vez me hacía progresivamente parecerme más a un hombre. Incluso intenté como adoptar roles que se suponen que eran de hombres, ¿no? Que se suponen que son más agresivos y demás, pero lógicamente eso no ha hecho que sea un hombre, ni mucho menos, pero yo pensaba que sí lo hacía. En mi caso, el rechazo hacia mi cuerpo, como vino a través del bullying y todo eso, yo empecé a ocultar mi cuerpo, a llevar ropa ancha antes de considerarme trans. Y el ver en redes sociales todas estas soluciones de las que está hablando Ame, básicamente me dieron como trucos para ocultarlo mejor o para hacer así cosas. Entonces mi transición también fue gradual, pero sí que es verdad que en cuanto descubrí estas soluciones, acabé pues poniéndome sujetadores muy apretados, tomé todas las soluciones que pude. Evidentemente quería encajar en el estereotipo hombre, en lo que se asocia a un hombre, precisamente para que me viesen como un hombre, pero también quería ocultar mi cuerpo, sobre todo para que no se me reconociese a mí. Entonces, fue un poco de golpe, la verdad, el cambio que hice, pero también fue un gradual en cuanto a que primero me aplasté el pecho, luego igual empecé a usar ropa algo más masculina, aunque siempre he usado ropa de mi hermano, así que tampoco hubo mucho cambio. Ropas anchas siempre fueron así. Lo que sí que me supuso un gran cambio con las redes sociales es la idea de la doble mastectomía. Yo no me he hecho la doble mastectomía, pero en cuanto vi que era posible hacerse una doble mastectomía, primero me lo dijo mi psicóloga y luego se me reforzó a través de redes sociales, era mi objetivo en la vida, hacerme una doble mastectomía y ser un hombre completo. Y me metí en esa idea por redes sociales de tienes que hacerlo, y realmente es lo que están haciendo con el resto de niñas ahora mismo. Les meten la idea de que la doble mastectomía es la solución, y realmente yo ahora mismo tengo 21 años y yo puedo asegurar que no era mi solución, al igual que no es la solución de miles de niñas que ahora mismo están pasando por lo mismo. Y es bastante duro ver eso como la solución en redes sociales. Es una operación muy seria. No puede estar por redes sociales como información. Ahí, ala, para todos. Sí, aquí lo que, bueno, yo como madre de tres niñas, lo que sí que veo mucho es la influencia de las redes sociales, ¿no? El cómo de alguna manera permitimos que las nuevas generaciones que vengan detrás dependan, o sea, crean que Internet todo lo sabe y que todas las respuestas a la vida están en Internet, ¿no? Ahí igual los adultos hemos fallado un poco en dejaros vía libre en las redes, pero bueno, esta es mi opinión como madre. Vale, estábamos hablando de esa transición. Hacéis más o menos, esto es una transición. ¿Llegasteis a hacer lo que es la cambio de nombre, transición social en los centros educativos y así, en el entorno? ¿Cómo es este momento? Pues yo creo que es como que el cambio de nombre y demás ahora se da mucho más rápido, porque al menos cuando yo me veía influenciada de todo este tema queer y demás, yo, por ejemplo, acorté mi nombre. O sea, mi nombre es Amelia, pero yo empecé a utilizar Ame, porque ya, bueno, es como más neutro, en mi cabeza no termina en A, pero no llegué tampoco, es verdad, a comunicarlo como tal al centro educativo donde yo iba. Yo, o sea, simplemente como también de Amelia a Ame no hay tanto, o sea, no es para tanto, ¿no?, el cambio, pues como que también se asemejaba mejor en mis amigos o en mi familia. A veces mi madre pues me ha llamado Ame, la mayoría de gente me llama Ame y se ha quedado algo así, de hecho. Pero es como que ahora se da mucho más rápido ese cambio y se agilizan todo este tipo de procesos, como, venga, sí, para adelante. Cuanto más rápido, mejor. Yo en mi caso, cuando primero dije que era trans, fue con 15 años, me parece, no recuerdo si 15 o 16, estaba en un centro privado, estuve 2 años, centro educativo privado. Entonces no se lo comuniqué al centro porque sí que es verdad que era como muy privado, no era un sitio donde pudieras expresarte libremente. Luego, cuando pasé a bachillerato, por fin me libré de ir allí y en el nuevo centro se lo comuniqué a mi psicóloga. Le dije, yo soy un chico trans y quiero hacer la transición. Y mi psicóloga de allí, en vez de afirmarlo y en vez de cambiarme el nombre, lo que me dijo es, vete a un psicólogo de fuera, porque no por ser trans, sino por el resto de malestares que tienes. Fue un gran acierto porque la transición social es muy dañina, porque empuja la transición médica. Y ahora mismo se está aceptando directamente el nombre que escoja la persona y el sexo que escoja la persona, sexo registral, el sexo real no, obviamente. Y bueno, es como muy dañino, yo lo considero muy dañino porque a mí me habría hecho muchísimo daño que me hubieran cambiado ese nombre. En el registro yo no me cambié el nombre del sexo porque nunca hice una transición médica y bueno, en el centro eso no, mi psicóloga no me dejó y gracias. Menos mal. Sí, la verdad es que habéis sido las dos un poco al filo, porque no habéis terminado de hacer o no empezasteis a hacer una transición física más allá del binder, como podrían ser las hormonas o una doble mastectomía y demás. Y luego además os habéis librado, vamos a decirlo así, de la terapia de afirmación. Sí, que es una cosa que ahora se va a regular por ley. Entonces, en ese camino, ¿habéis tenido más fácil el PIC trans? En mi caso, al menos, fue bastante complicado porque yo estuve desde los 12-13 hasta los 18 que dije, hay algo aquí que no me cuadra. Y al fin y al cabo, todo ese tiempo es como que vas internalizando este tipo de conductas, ¿no? A mí me cuesta mucho todavía, yo siempre digo la palabra desintoxicar, porque para mí fue muy nocivo y lo sigue siendo. Yo, por culpa de esto, sigo teniendo disforia de género y sigo teniendo este tipo de comportamientos o de pensamientos de, bueno, quizá una doble mastectomía es lo que, y tengo rápidamente que decir, no, ya has pasado por ahí, no sabes que no va a solucionar el problema que tienes. Pero al menos en mi caso me cuesta mucho aún desligarme de todos estos, sobre todo pensamientos, es como que sigue ahí y cuesta mucho. Yo lo paso bastante mal al menos. Yo en mi caso tuve 2 meses de terapia afirmativa y eso me hizo mucho daño porque me metió en la cabeza, por decirlo de alguna manera, ideas muy dañinas. Y sí que es verdad que en mi caso yo siempre digo que tuve mucha suerte, porque hubo una serie de coincidencias, como mi psicóloga del colegio que no fuera afirmadora, me mandase un psicólogo de fuera, que la psicóloga de fuera no fuese afirmadora, que tratase mis problemas, que llegase a la facultad y estuviera José Rasti y me hiciera abrir los ojos. Una serie de coincidencias que realmente, si una persona estuviera pasando por mi situación y no hubiera pasado por alguno de sus pilares, o por la familia que tuve, que me apoyó mucho, no habría llegado a PIC trans. Entonces, sí que es verdad que yo creo que al no haber hecho una transición médica, para mí fue más fácil que si hubiera hecho una transición médica. Pero también la cantidad de afirmación que hay por redes sociales, incluso por tu propio entorno, que al cambiarte el nombre, al cambiarte los pronombres, al final te están afirmando, pues todo eso hace, o sea, dentro de lo difícil que es el PIC trans, yo sí que diría que el mío fue fácil, pero fácil significa 2 años de terapia intensa y 6 meses de darle vueltas a todo lo que decía Rasti en clase. O sea, que sigue siendo complicado. ¿Cómo prefieres que te llame Ame, no? Yo tengo entendido que te prefieres sí, que te llamen Ame. Sí. Lo he guardado entonces. Sí. Claro, porque comentas que todavía sigues con este sufrimiento, con la disforia, ¿no? Porque es una de las cosas que vemos muchas veces, o por el análisis que se ha hecho de toda esta divulgación que se hace en redes sociales por parte del colectivo trans, ¿no? Una vez que haces la transición tienes esa euforia de género, pero que luego con el tiempo pues vuelve la disforia, entonces incluso en algunos casos hay doble disforia. ¿Estás recibiendo ayuda? ¿Estás acudiendo a la psicóloga, Ame? ¿Cómo vas gestionando todavía esta disforia? Pues la verdad es que ahora sí que tengo la suerte de haber podido sí contárselo a mi psicóloga. Ajá. Y para empezar, que yo no lo percibo como una terapia de conversión, como dicen muchas personas, de ninguna manera. El hecho de poder expresarle a una persona por qué estás mal, el hecho de que yo pueda confiar en alguien para decir lo que me duele, el que me hiciesen tanto daño durante la adolescencia y que ahora pueda gestionarlo, está ayudando mucho directamente a que yo pueda aceptar mi cuerpo, a que yo pueda salir a la calle y ya no piense en si con esta ropa voy segura de que nadie me vaya a hacer daño. Eso nada más que lo va a hacer el psicólogo, o al menos yo lo pienso así, y además radicalmente. Pero sí, y me alegro muchísimo, además de tener un muy buen círculo cercano, tanto como camaradas míos de la organización en la que milito, como amigos e incluso familiares. Se agradece muchísimo tener un entorno que no afirme y que, sin embargo, sí te ayude. Sí, por ejemplo, Nagore formas parte de Amanda, por ahí anda también tu madre, que Amanda lo que pide es mucha prudencia, una escucha activa y espera también vigilante, ¿no? Es un poco también lo que Errasti comenta en sus charlas y bueno, lo que llevamos demandando las feministas desde que empezamos a luchar contra esta barbarie, sobre todo para las personas jóvenes como vosotras, ¿no? Para las menores y los menores, ¿no? Porque al final, bueno, no habéis llegado a hacer una transición física y lo que sí que vemos en todos los casos es lo mismo, ¿no? Es una la transición es la huida hacia adelante de todos estos problemas de la infancia, estos traumas que siempre se los generan. Ese malestar lo generan pues, el bullying, acosos sexuales, abusos, y es esa huida hacia adelante, pero no es lo más adecuado. Siempre lo más adecuado, sobre todo en edades jóvenes, es la espera, la escucha activa. Y bueno, tenéis un entorno que por suerte, vosotras tenéis ese entorno que os ha apoyado y que ha seguido esos pasos de escucha. Hacéis el PIC trans, ¿y cómo es ese momento en el que, no, si no PIC trans, que te das cuenta que realmente la transición no es el camino adecuado, ya no le vamos a llamar PIC trans, sino que te das cuenta que no es el camino adecuado, ¿no? Que sería, nosotros lo hemos puesto aquí como el camino de regreso a vosotras mismas. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se va volviendo? Porque tiene que ser una caída durísima, entiendo. Sí, totalmente lo es. Además, es, al menos en mi caso, el hecho de darte cuenta de que cuanto más intentas afirmarte, más caes en la tristeza y en la miseria que sientes en ese momento, porque sabes que nunca te vas a acercar lo suficiente a ese ideal que tú tienes de hombre o mujer, porque solo está en tu cabeza. Entonces yo, cuando vi que no mejoraba y que, sin embargo, ir al psicólogo creo que empecé con 15 años y ver que de repente el aceptar que yo era... O sea, yo he nacido de una manera y a partir de ahí lo escribo yo, un lienzo en blanco, fue una especie de incluso catarsis, ¿no? El hecho de darse cuenta de no hay más, no, ¿por qué tanta vuelta de tuerca a ser como a ti te dé la gana, tal y como has nacido? No hay ningún problema con ello. En mi caso fue, o sea, parecido a lo que dice Ame, los 2 años de terapia en los que, bueno, estuve en terapia, me ayudaron mucho pues a mejorar esos malestares previos que tenía. Y bueno, estoy de acuerdo con Ame que este tipo de terapia en ningún caso puede considerarse terapia de conversión, claro. Porque la terapia de conversión es, bueno, es una terapia que, por ejemplo, se utilizó con personas homosexuales y consiste en negar, por ejemplo, la orientación sexual de la persona y hacer que sea heterosexual. Y eso podríamos pasarlo al tema trans si el psicólogo llega y te dice, no, tú no eres trans y punto. Pero es que eso no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que, vale, genial, considérate trans, pero vamos a tratar estos problemas previos que tienes para que si quieres hacer una transición la hagas con seguridad. Y es lo que pide Amanda. Lo que, bueno, como estaba diciendo antes, lo que pide Amanda, lo que pide Rasti, lo que piden muchos psicólogos. Y en mi caso, pues esta terapia fue lo que los malestares previos, tratar el bullying, tratar mis problemas de autoestima, mis problemas de socialización, hicieron mucho trabajo. Pero sí que es verdad que yo necesité un punto de teoría, de que me dijeran esto no es así porque por esto y por esto. Uh-huh. En mi caso, la terapia en sí me alivió los malestares, pero yo seguía con ideas locas en la cabeza, con unicornios. Es que si yo quiero ser un chico que me quite los pechos, no pasa nada. Claro, tuvo que llegar Rasti a decir, mujer, es la hembra biológica y a partir de ahí los comportamientos son aprendidos, no hay comportamientos biológicos, no puedes, y tampoco hay almas, no puedes describir a una persona ni por sus comportamientos ni por el alma. Estás diciendo, mujer, es la hembra. Si dices mujer es un alma, estás creyendo en la metafísica, una religión, no se puede legislar en base a una religión. Y si te basas en los comportamientos, es sexismo. También el feminismo, una vez hice ya el PIC, me ayudó mucho a lo que decía antes Ame de que ella sigue con disforia, pero le ayudó pues la teoría que ella sigue y dónde está militando. Ahí me ayudó personalmente el feminismo en ese punto de decir, vale, entonces yo puedo comportarme como quiera, puedo hacer lo que quiera y no por ello dejo de ser una mujer. Sí, yo no sé si llegamos aquí a un punto muy curioso que el día de mañana yo creo que va a haber que estudiarlo en antropología, me parece a mí. Que es, os declaras trans, hay una euforia, aparece una doble disforia porque sabéis que los cambios que vais a hacer tampoco van a funcionar, y luego hay un camino de regreso de alguna manera. Aparece aquí el linchamiento. Es que Nagore, has mencionado a José Rasti y a mí me ha venido automáticamente eso. Sí, o sea, sí que es verdad que cuando das marcha atrás y empiezas a hablar de tu experiencia como desistidora o destransicionadora, te llueve acoso por todas partes, sobre todo se observa muy bien, yo lo observo muy bien, supongo que en todas partes, pero en la Facultad de Psicología en concreto hay una cantidad de acoso increíble en psicología, lo cual es bastante grave, que no se esfuerzan ni siquiera por entender. Y bueno, José Rasti le han amenazado de muerte, bueno, ya visteis en las presentaciones del libro que hizo, que de todo, incluso hace poco, que arrancaron las páginas de su libro y pusieron tenéis un regalo bajo el coche. O sea, da mucho miedo. Y no sé si Ame también lo habrá sufrido, pero yo por redes sociales recibo amenazas de muerte. Simplemente para hablar de mi experiencia y pedir, es la espera atenta, pedir que las personas tomen decisiones desde el bienestar psicológico. Eso es. Y es increíble. Que parece que va unido, desistir y acoso. A ver si quién va a plantearse las cosas, si cuando te lo planteas te quieren matar. No sé, Ame, si tú habrás sufrido lo mismo. Pues sí, totalmente. Sobre todo en la organización que yo milito, que es el Frente Obrero, nosotros por la línea que tenemos, por simplemente defender, por ejemplo, el sexo biológico, ¿no? Que es un poco redundante, pero que existe y que es así, no existe nada intermedio ni se puede cambiar de uno a otro. Bueno, a nosotros de amenazas es lo mínimo, y bueno, es eso, a las feministas radicales, en toda concentración que se hace, da igual si es en España, si es en otro sitio, siempre se les pega, siempre, como mínimo se les increpa, se les amenaza, pero se las pega muchísimo, pero totalmente. Y bueno, yo personalmente, porque mi círculo es reducido, ¿no?, pero yo he bloqueado a muchísima gente de mi propio pueblo, porque bueno, que si... ¿Cómo era? Que si había salido del armario como una transfoba, y es como, perdona, yo soy bisexual y yo nunca estuve en el armario. Si tú tienes un problema con eso, pues bueno. Pero es como, son súper homófobos y súper misóginos en el momento en el que tú te planteas algo. Y además es eso, es el simple hecho de plantearlo. Y ya, o sea, en mi Twitter no se puede encontrar, ni en ninguna red social mía, un mensaje que sea odio a los trans, no sé qué, no sé cuánto, pero es que, sin embargo, ellos van de ahí hacia arriba, que es todo lo contrario, por simplemente decir, oye, pues yo tengo otro punto de vista, no opino así, creo que la transición debería ser la última opción, pues por el daño mental y psicológico que creemos que conlleva. Y pero vamos, es horripilante todo este tema. Sí, que el Juanma, sobre todo Nagore, quiero preguntártelo a ti, porque todo lo que he ido leyendo, además que tienes allá por allá José Rasti y demás, la sensación de inseguridad, y Ame, tú también, cuando llegáis a la mañana a la universidad, ¿cómo es? Porque es un entorno bastante cercano. A mí en concreto, al principio me daba miedo, porque decía, bueno, toda esta gente que me está acosando por redes sociales ahora va a venir a decirme algo. Pero ha llegado un punto en el que sé que son adolescentes que te dicen cosas por redes sociales, dicen, te voy a pegar una paliza, te voy a matar. No van a hacer nada. Tienen 19 años, tienen una edad mental de 12 y no son capaces ni de mirarte a los ojos. Es que la gente que me ha dicho cosas en clase, me ha dicho cosas en clase sentados en su silla con la protección de la profesora, en medio de clase, sí, pero la profesora protegiéndoles, pero es que fuera de clase no son capaces ni de mirarme a los ojos. Sé que no me van a hacer nada. Al principio tenía miedo, porque la primera vez que te acosan siempre tienes miedo, pero no se atreven, no van a pegarme, no van a... En todo caso, me pegarían en una manifestación con más gente donde no se les pueda reconocer, pero tienen son muy cobardes, no van a hacer nada. Menos mal, menos mal. Pues sí. Sí, porque sí, es cierto, ¿no? Las redes sociales, la agresividad que hay cuando alguien cuestiona una ley, porque no cuestionamos la personalidad de cada cual. Precisamente lo que queremos es que todo el mundo sea libre de poder expresarse como quiera, sin una sociedad que coaccione o que coarte esa libertad individual, ¿no? Es una lucha ya de tantos años, pero sí que es cierto que se ve muchísima agresividad y sobre todo censura, como comentaba mi compañero. ¿También habéis vivido vosotras esta censura? ¿Os han censurado en espacios, en redes sociales? ¿Habéis llegado a sufrir censura? Ya no solo acoso, sino censura. Pues personalmente, al margen de lo personal, de momento no, pero porque creo que también tengo un perfil bajo. Intento ser como muy cautelosa porque esta gente es experta en la manipulación. Entonces, voy como con pies de puntilla de qué pongo, qué digo, porque sé que en el primer momento lo van a estar deseando de utilizar, además en mi contra. Entonces, de momento no, pero porque voy con cuidado. Ame, una cosa, nos has dicho que eres militante del Frente Obrero, sí, y las entrevistas que he podido ver yo son El Mundo y el ABC. O sea, a mí hay algo que como que me chirría un poco, sobre todo cuando leo periódicos supuestamente de izquierdas. ¿Tú has tenido ahí con eso algún problema a la hora de difundir tu mensaje? Sí, es eso, estar midiendo todo el rato qué dices, cómo lo dices, si se puede malinterpretar de alguna manera, si se puede manipular. O sea, yo tengo que estar pensando dos veces o tres lo que digo, en este mismo sentido, ¿no? De, vale, esto que he dicho es muy suave, espero que no se malinterprete, Dios mío, espero que no me linchen, que no me cancelen en Twitter y que sobre todo le llegue... O sea, tengo que hacer muchísimo más trabajo para que simplemente se entienda que quizá no debe ser prioridad mandar a la gente a mutilarse y hormonarse en primera instancia cuando sienten un malestar profundo con su cuerpo. Claro. A ver, los medios de la derecha y la ultraderecha es evidente que están utilizando mucho, están aprovechando la coyuntura que tenemos, esta batalla que hay desde el feminismo en oposición a esta ley trans, la ultraderecha y la derecha se están aprovechando en nuestros argumentos y son estos medios de la derecha o medios más reaccionarios son los que os están dando cobertura. Yo recuerdo por otra madre de Amanda que le leí en las redes sociales, era que menos con Vox, y que si había que hablar con Vox, también se hablaba con Vox, porque aquí lo que prima es el frenar esta locura para proteger a los menores y las menores, ¿no? Eso es un poco. Entonces, claro, cuando estás ante un medio así, entiendo lo que dice Ame, ¿no? De que cuando estás en un medio así tienes que medir mucho lo que dices para que no te malinterpreten, pero es que en los medios de izquierda pasaría exactamente lo mismo, al igual que en las redes sociales, porque tú en las redes sociales estás diciendo esto es blanco y verde, por ejemplo, y como ya eres desistidora o destransicionadora, las personas que aún siguen dentro del colectivo te están diciendo no es blanco y verde, y es blanco y verde. No, esto sucede constantemente. ¿Cómo valoráis el coste personal de todo este viaje que habéis recorrido, este recorrido que habéis hecho desde esta preadolescencia hasta ya la adultez, porque ya sois adultas? Bueno, a mí toda estáis ahí en la barrera, pero ¿cómo es ese coste personal de todo este viaje? Porque yo veo que sois unas luchadoras natas, que estáis dando fuerte y que no vais a parar porque estáis realmente preocupadas por vuestras iguales, ¿no? Yo, por comentar antes lo que decías antes de los medios de derechas y izquierdas, sí. Me da mucha pena porque precisamente el análisis que se hace desde el feminismo es un análisis de base materialista, uh-huh. Y por tanto un análisis con base política de izquierdas. Y es muy triste como ahora en el mundo en general no se define a la izquierda y a la derecha en base a la base filosófica y política, sino a lo que le da a la gente la gana. Es decir, algo tan identitario, tan capitalista, tan individualista como es la identidad de género o esta nueva ley trans, se está metiendo desde la izquierda, que supuestamente es materialista y que debería tener un análisis como el que tiene AME, que se define pues como una militante del Frente Obrero. Quiero decir que es muy triste cómo desde medios de izquierdas se está negando el verdadero análisis político y filosófico, uh-huh. Y se están vendiendo a ideas capitalistas. No te digas de izquierdas, no tiene nada de malo no ser de izquierdas. Defiende tu postura, pero es que no eres materialista y ya está, no pasa nada. Sin más levantar a la cabeza. Ay. Pues sí. De hecho, no es solo lo que nosotras ya acarreamos de por sí, el haber pasado por ahí y todavía lo que percibimos que tiene que cambiar porque nos hace daño, sobre todo, uh-huh. Sino que es eso, no mucha gente se atreve a dar este tipo de testimonios o este tipo de entrevistas, porque además se le añade la opinión tan fuerte, tan polarizada que existe contra esto y que te puedan hundir. O sea, a mí me han dicho que yo miento, que me lo invento, y obviamente eso a mí en primera instancia me duele, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo por lo que sigo pasando y seguiré, pero en algún momento u otro, gracias a Dios espero que termine y yo me encuentre feliz con mi cuerpo y demás, pero son costes que se añaden de la instrumentalización que se hace con este tema, sobre todo, y que no me parece para nada justo, desde luego. ¿Instrumentalización de parte de quién? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Pues volviendo un poco a lo del tema de derecha e izquierdas, bueno, para mí es eso como que ha muerto un poco, ¿no? Porque hace poco se veía en Twitter como, por ejemplo, Macarena Olona no alababa, pero vamos, premiaba el nuevo anuncio de JB, creo que es, yo como no bebo alcohol, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, de la bebida alcohólica. Es como, bueno, ¿hasta qué punto la derecha está tan en contra de esto? Si cuando sale un anuncio de LGTB y plus y demás, también le aplauden. Y bueno, y también en medidas aquí en Andalucía y en otras comunidades autónomas que está, por ejemplo, el Partido Popular, se siguen llevando a cabo medidas de este tipo de cada vez hacer más rápido esta autodeterminación de género. O sea, ¿hasta qué punto, sabes? Y porque, por otra parte, callan tantos medios de izquierda. O sea, ¿a qué tienen miedo? O con qué colaboran, porque luego, bueno, tú te pones a ver qué financia a quién y claro, te das cuenta de muchas cosas también. Entonces, pues bueno, sí. Instrumentalización por eso. Yo, en cuanto al coste personal que ha tenido toda esta lucha, a ver, en un principio que se me vendiera la solución trans, tuvo el coste de destrozarme la adolescencia, porque enfrentarme con mis padres, la adolescencia ya es un punto de tu vida en el que te enfrentas a tus padres porque buscas tu propia identidad, ajena a la familia y todo eso, en tus iguales. Y el hecho de darme la solución trans hizo que yo no mejorase mis relaciones sociales, porque no me ayudaban a mejorar las relaciones sociales, como psicóloga de entonces, la afirmadora, y que destrozase completamente la relación con mis padres. Es decir, la adolescencia que tuve yo fue una adolescencia que podríamos definir a la palabra depresión. O sea, no salía de casa, no tenía casi amigos, no tenía a quién contarle las cosas. Y realmente todo esto ha venido de una solución que es que no me funcionaba a mí. Entonces, bueno, es complicado. Y después el coste personal de haberte existido. Sí que es verdad que yo estoy mejor después de la terapia. Sigo yendo a terapia de vez en cuando. Mi psicóloga es la mejor. Pero sí que es verdad que yo estaría mejor si todo esto, no estuviera pasando. Quiero decir, yo no quiero estar como cara visible de esto. Yo sí estoy aquí, estoy luchando por otras chicas que están pasando por lo mismo y que puedan darse cuenta con mi testimonio de que igual no es la solución para ellas la transición, de que deberían esperar antes de tomar una decisión así, pero no deberíamos tener que estar luchando por esto. Yo quiero vivir mi vida tranquila, olvidarme de mi adolescencia y ser psicóloga. Quiero decir, el coste es grande, pues ser señalada en la facultad, que no me importa, pero sí que es verdad que me gustaría ser una persona corriente y está siendo complicado todo ese activismo que al final desgasta mucho y cansa mucho. Tiene sus ventajas en cuanto a que sabes que estás ayudando y sabes que tu historia puede hacer algo, pero por otro lado, lo bien que se está sin hablar de estas cosas, sin meterse en líos, hablando de la protección de las aves de la ciudad y que nadie se meta contigo y ya está. Entonces, es muy complicado. Es complicado. Sí. Ame, Nagore nos ha comentado por qué. Por qué, aunque sea difícil, por qué ha dado la cara, por qué ha dado ese paso adelante. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo es que estás transicionando, tienes ese coste personal y aún así todo dices, paso adelante, empiezo a contar esto, aunque luego me linchen? Pues yo entiendo a Nagore totalmente y no he dejado de asentir cuando lo estaba relatando porque yo me siento totalmente así. El hecho de a lo mejor encontrarme con una madre y que me diga mi hija se encuentra mejor física y psicológicamente gracias a que gente como tú ha podido hablar y demás, es por lo único por lo que estoy aquí. Yo, a mí no me hace gracia ver mi cara en periódicos ni en ningún sitio. A mí me da muchísimo pánico. Yo la primera vez que salí en el mundo me cambié el pelo. O sea, me quité las mechas, me rapé la nuca. Yo no quería que nadie supiese que en el fondo era yo. Pero el hecho de que haya una mínima persona que diga me siento mejor por esto que tú has compartido es lo que a mí me hace estar aquí y ayudar a que otras personas que quizá lo han podido pasar como yo o como Nagore se encuentren en el punto en el que estamos ella o yo ahora, que es infinitamente mucho mejor que entonces. Sois mis heroínas, con los jóvenes que sois, madre mía, qué ejemplo, dais mucho ejemplo. La verdad es que todo esto, por lo menos a mí, me está resultando súper interesante. Y tenemos que ir terminando, por desgracia. Eso sí, siempre que vamos a terminar, dejamos unos minutos el micro abierto para hacer lo que es la pregunta mechero. Entonces, Nagore, Ame, ¿qué nos ha faltado por preguntar? ¿Qué nos ha faltado por comentar? ¿Qué necesitáis decir ahora aquí? Bueno, pues yo quería decir a todas las chicas que nos estén escuchando, también chicos, pero sobre todo chicas, que son las que más sufren este problema, que entendemos que estáis sufriendo y sabemos que el identificaros como trans o el querer transicionar, el querer hormonaros o haceros una doble mastectomía, que no es un capricho, que realmente es una solución que creéis adecuada para el sufrimiento que tenéis. Pero quería deciros que es importante que lo penséis bien. No quiero decir que sí o sí estéis equivocadas, pero igual tenéis unos malestares previos, como por ejemplo la falta de encaje social, o por ejemplo autismo no detectado, por ejemplo abusos sexuales que habéis sufrido, que por desgracia son muy habituales, sobre todo en esta sociedad, acoso o cualquier tipo de problema que bueno, no estáis solas y que esos problemas os pueden llevar a tomar decisiones de las que luego os podéis arrepentir. El número de destransicionadores está aumentando, mucho, exponencialmente, el número de desistidores también. Y entendemos que estáis sufriendo y que realmente lo que queréis es huir de ese sufrimiento. Y yo no os voy a decir que vuestra solución no sea transicionar seguro. Igual cuando llegáis a la edad adulta, consideráis que la mejor solución para vuestro problema es transicionar. Y desde el bienestar psicológico hacéis una transición y os encontráis mejor con vosotras mismas, con vosotros mismos. Y no lo voy a negar, realmente la transición es algo que puede ayudar a muchas personas. Pero no se puede tomar una decisión de forma precipitada y menos en la adolescencia. Entendemos que estáis sufriendo, pero también os apoyamos a que busquéis una solución que no sea pues, dañar vuestro cuerpo o cambiar vosotras. No tenéis por qué cambiar, no tenéis que cambiar nada en vosotras porque nada está mal en vosotras. No sois menos mujeres por llevar el pelo corto, que os gusten otras mujeres. No sois menos mujeres si hacéis deporte, tenéis músculos. No sois menos mujeres si os comportáis de una determinada manera. Podéis comportaros como os dé la gana y vuestro cuerpo no tiene por qué cambiar. Vuestro comportamiento está bien, vosotras estáis bien. Y luego, por último, quiero mandar un mensaje a todos estos políticos que sabéis lo que estáis haciendo, lo sabéis perfectamente. Os ha mandado Amanda un dossier con todos los datos, lo sabéis, sabéis el daño que vais a causar y lo estáis haciendo. Quiero mandaros un mensaje de que esto se va a volver contra vosotros y contra vosotras. Se va a volver contra vosotros y lo vais a pagar. No os estoy amenazando, no os estoy diciendo que os vaya a matar, pero todo esto se va a volver contra vosotros y no vais a tener dónde esconderos. Todos los desistidores y destransicionadores os vamos a echar la culpa a vosotros porque la tenéis vosotros. Todos los médicos, todos los psicólogos que estáis afirmando ahora mismo sabéis perfectamente lo que estáis haciendo. Así que luego no os ocultéis y tan orgullosos que estáis ahora de defenderlo, a ver si estáis orgullosos dentro de 10 años. Pues yo estoy un poco de piedra porque poco más se puede añadir a lo que ha dicho Nagore, que es impresionante, o sea, totalmente de acuerdo y que es que, claro, lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo ya. ¿Qué más se puede añadir? Lo ha dicho perfecto, totalmente. Bueno, pues si no quieres añadir, la verdad es que no movemos ni una coma de lo que ha dicho, ¿no? No, es que es cierto, de hecho además es una de las frases, ¿no? De a ver dónde escondéis la cabeza cuando todo esto estalle, ¿no? Porque en vuestro caso el daño no ha sido irreversible. O sea, ha sido reversible, ¿no? O sea que no habéis dado pasos más drásticos, pero sí que hay muchachas que están y muchachos que están dando estos pasos, o incluso esas madres que yo veo, muchas madres con el que es más un Munchausen por poderes, que hay algunos perfiles en Instagram de niños de que han empezado la transición con 3-4 años y que se ve claramente que son los padres, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver dónde meten la cabeza cuando esto explote. La sí. Verdad es que para mí, al menos hoy, la base ideológica sí. La habéis puesto los primeros 5 minutos cuando habéis dicho que no sentíais que encajabais, que con vuestro cuerpo mal, y luego ya a partir de él hemos empezado a vestir un poco, nos habéis contado vuestra experiencia, vuestra opinión. Yo encantado, la verdad es que estamos encantados en Basterrak, os agradecemos muchísimo. Muchísimo. Sí, este testimonio que nos dais, que además somos conscientes de que no es fácil. Eso sí. Es. Y que habéis tenido y que estáis teniendo, vamos a decir, problemas, agravios, obstáculos y demás. Os queremos animar mucho, ¿vale? Para que sigáis así. Y es que, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotras. Basterrak es vuestro altavoz. Cuando tengáis algo que contar, solo tenéis que escribirnos, nos decís. Y ya sabéis que aquí tenéis nuestros micrófonos, son vuestros micrófonos. Nuestra casa es vuestra casa. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias a vosotros. I guess we grow. ratzaio gogokoena.